A mí la fama no me interesa, porque yo he vivido de la fama. Yo he comido de la música. Yo he comido de la música. Llevo más de 10 años viviendo de la música. ¿Me entendés? A mí nadie me puede hablar de música. Payaso, te hablo directo. Esa cadena de bronce te irrita el pescuezo. Eso no vale ni un peso. Es por eso que nos salimos adelante. Muchos vividores, muchos farsantes. No sé qué tanto aparentan con el estilo de gay. Regalarle una muñeca. El mentado Jorgito está jodiendo con 212 y no con un burrito. En los videos haciendo pases de bonito RK. Los fans se tienen que enterar. En la calle siempre haciendo cosas raras. Cero dirección, que no me llame la jara. Robando canciones, ese tipo ya la caga. Ellos saben que no soy un cualquiera. Lo que diga JCP, sabe que me la pela. Estamos en Honduras y no en Inglaterra. Que me llamen de verdad cuando conmigo quieran guerra. Yo soy real y tú eres un fracaso. JCP lo conocen por ser un pelagato. No le lees mi marca, solo enguean con mujeres racatacas. Si eres tan famoso, ¿dónde está tu casa? Ustedes rentan carro y yo camino a pata. Más conocido como Yankee Floyd Weather. Rentarme en tarima, ese pussy no se atreve. Tenerme de enemigo no le conviene. Eso le pasa por papo. Usa Gucci, Louis, todo ese falso. En esta vida no somos tal para cual. La bala a ti te entra, tú no eres de metal. El que te produce me la puede mamar. Quiere cantar y sonar como un Big Dango. Esos pussy se las tiran de malandro. Y no saben que ando en contrabando. Música buena en el ghetto sonando. Tú eres una cosa muy rara. Cuando tú naciste el doctor te puso el bumper en la cara. Yo improviso, me mantengo al día. ¿No será que tu madre te parió encima de una batería? Y aquí 212 pega duro. La barba a mí me crece, yo no me resuro, te lo juro. Es una pistola sin seguro. En este mundo muchas cosas están pasando. Yo solo veo y me quedo observando. En el estadio estuvieron cantando. Cortaron mi parte de bebiendo y fumando. De mi boca sale humo. No vuelvo a grabar con esos tipos cagaculo. Viene mi canción en alto y no me dan pa'l puro, te lo juro. Es una pistola sin seguro. Soy un chamaco bien atento, contento. Humildad, rico, para que ni te cuento. Ya perdí la cuenta, muchos conciertos. Soy un chamaco bien atento, contento. Humildad, rico, para que ni te cuento. No perderé mi tiempo. A la guerra no se le saca provecho. Talento catracho represento. Liricalmente lo reviento. No perderé mi tiempo. A la guerra no se le saca provecho. Talento catracho represento. Liricalmente lo reviento. Martínez, George, welcome to Timer to the World. Peganoski, Future Music. No lele, pandelele. Para todos esos lele. RKK. Los cantantes más falsos. El talento catracho. Cuchi falsa. Cadenas de bronce falsa. Pobre JCP, Body Stretch. Alucinando tenis Jordan que los compran en Comayagua por 800 pesos. Aña, aña, aña, oh. Tu timer, oh.